Podría cambiar el curso de los mares, desafiar dragones de neón y construir palacios, catedrales en el cielo azul. Hacer crecer de las más blancas flores en lo más hondo del cráter de un volcán, todo sería realizable. Y a pesar, cuando la contemplo, yo el hombre fuerte no sé bien, porque frente a su cuerpo soy un gigante de papel. Cuando la acaricio, siento crecer en mí su piel. Con toda mi ternura, soy un gigante de papel. Podéis pedirme reducir a polvo este planeta y ni que hubiera más, y pintaría un trono con estrellas para que posaras tus pies. Inventaría nuevas primaveras y detendría el tiempo en un reloj. Todo sería realizable. Y a pesar, cuando la contemplo, yo el hombre fuerte no sé bien, porque frente a su cuerpo soy un gigante de papel. Cuando la acaricio, siento crecer en mí su piel. Con toda mi ternura, soy un gigante de papel. Su cuerpo, soy un gigante de papel.